Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y esto es Viajando Sin Planes. Empezamos el último capítulo sobre la ruta y los viajes por Camboya con dos lugares, dos podcasts. Uno, el de Kampot, para todos los oyentes de Viajando Sin Planes, y luego un especial sobre el pueblecito de Kep, donde comer los cangrejos y la famosa pimienta de Kep y de Kampot. Es especial para mecenas y todos aquellos que apoyáis económicamente Viajando Sin Planes y que hacéis posible que este podcast se siga haciendo después de más de un año emitiendo y creando podcast. Además, os traigo mucha información nueva porque en la página web de viajandosinplanes.com he hecho dos secciones, una del sudeste asiático y otra de cómo viajar solo o sola por el sudeste asiático. Ahí podéis encontrar trucos, consejos de dónde ir, qué alojamientos escoger, cómo conocer gente, qué mochila, qué seguro, sin ningún tipo de patrocinios, ya que vosotros sois los que hacéis este proyecto. Así que empezamos con Kampot, un pueblo que a mí me enamoró, un pueblo a la vera del río Kamchai. Ahí también es donde se colocan todos los hostales y donde, bueno, se disfruta de los mejores atardeceres, baños en el río. Incluso hay un hostal con un parque de atracciones. Bueno, parque de atracciones tampoco hay que exagerar. Simplemente una plataforma hinchable para saltar y un tobogán. Pero tiene su gracia. Y Kampot es un pueblecito con una vida bastante simple. Está creciendo, se empieza a parecer un poquito a Siem Reap, ¿no? En el sentido de las zonas de comer comida en la calle, de música, barcos en el río con bares. Hay buen ambiente, pero tampoco hay mucha gente, así que siempre podéis tener una buena experiencia por ahí, que yo creo que es lo que hace mágico estos lugares cuando aún no están descubiertos. Supongo que tampoco le quedará mucho, pero el hecho de que no tenga mar, aunque lo tiene bastante cerca, supongo que lo mantendrá, digamos, bonito durante un tiempo. Kampot, aparte del pueblo, aparte de estos hostales a la ribera del río Kamchai, tiene un parque nacional, que es el Parque Nacional de Bokor. Es un parque precioso, que además parece de otro país. Parece que lo hayan construido en Tailandia, porque de golpe la carretera polvorienta, llena de coches, de motos, y bueno, todo ese arsenal que existe por el sudeste asiático, de golpe desaparece. Crecen árboles por todos los lados. Hay una entrada de estas gloriosas con decorados de oro. Y entras al Parque Nacional y empiezan a hacer curvas tú solo en medio del parque. Solo un consejito, no compréis bananas. Al principio del paseo por el parque no compréis bananas, porque entre medio del parque, entre medio de la carretera, encontraréis monos y los monos saben de qué color son las bolsas en las que van esas bananas. Entonces yo tuve un susto, y es que subía con mi moto y un mono saltó a coger la bolsa. Tuve dudas de si pararme o no pararme, tiré adelante, pero bueno, no sé cuál es la manera de reaccionar en ese caso. A mí me salió bien, pero la mejor de las cosas es que no llevéis los plátanos. Pero bueno, empiezas a subir por esa carretera de curvas que parece infinita, pero tampoco quieres que se acabe. Todo árboles, unas vistas espectaculares. De golpe te encuentras un Buda gigante con vistas de la costa, de Kampot, de todos los campos de arroz. Y bueno, todos los campos que existen en Camboya, ya que es un país súper agricultor, súper, digamos, aún como en otro tiempo, ¿no? Esa es la magia de Camboya en general. La verdad es que, como ya hablaba en otros capítulos, sobre todo si habéis escuchado los especiales sobre los Jemeres Rojos, la atrocidad que sufrió el pueblo camboyano fue muy dura, pero ahora mismo Camboya es un lugar precioso, un lugar donde ver la vida local, real, la vida auténtica, antigua, del campo, de las sonrisas, de la gente que no tiene prisa, y eso también se puede ver en Kampot. Arriba de la montaña dicen que hay un casino. La verdad es que el casino no es más que un hotel de, no sé si 5 o 6 estrellas, pero es un antiguo edificio que le llamaban el casino. Sí que es verdad que luego hay otro hotel que tiene un casino dentro, pero no es la idea de casino que tenemos digamos, en los países occidentales, ¿no? Pero toda esa zona es preciosa, y conducir alrededor con el aire encima de la montaña, parece que no se haya podido levantar esa montaña tan alta en medio de las llanuras, ¿no? En medio de las llanuras del río. Pero sí, ahí está los templos. Sí que es verdad que ya está empezando a construirse como una zona para chinos con sus casas de segunda residencia del estilo de Halong Bay, de la bahía de Halong en Vietnam, del cual también hay otro podcast si os apetece escuchar, pero aún conserva la magia quitando ese pequeño espacio. Tenéis cascadas, tenéis las como un tipo de colinas de piedra que dicen ser famosas. Tampoco es que sean una pasada, pero ahí están. Sí que es verdad que te cobran ticket de entrada por todo, poquito, pero todo suma. Así es el sudeste asiático, ¿no? Todo es muy barato, pero te la van metiendo un poquito por todas partes y te acaba sacando el dinero igualmente, como en todas partes. Kampot tiene más cosas aparte de esta montaña, aunque en esta montaña os podéis tirar, yo diría, 2-3 días si os gusta mucho conducir. Realmente las vistas, el paseo es excepcional. El problema es que a veces está nublado debido, pues, a la cercanía al mar, ¿no? Entonces, bueno, pero también es verdad que todos los días tienen nubes y todos los días tienen sol, en ese sentido. Entonces, bueno, si esperáis lo suficiente, podéis ver atardeceres preciosos, amaneceres preciosos también. Y bueno, una de las actividades principales que se hace cuando se llega a Kampot, ¿no?, es alquilar una moto. Y ya en las condiciones lo pone, ¿no?, de cuando alquilas la moto, dice: no puedes ir a ninguna otra ciudad excepto Kep. Y Kep es un pequeño pueblecito que está ahí al lado, del cual os hablaré y que enamora a mucha gente. Os hablaré en el capítulo especial para mecenas. Pero de camino a Kep podéis encontrar un pequeño lago que se llama el Secret Lake, lago secreto. Como todas las cosas secretas que tienen un nombre famoso, de secreto tiene poco, pero sí que es verdad que, bueno, como tampoco la zona tiene muchos turistas, es un lugar muy bonito, con sus casitas cerca del lago, con algún que otro bar y alguna barquita abandonada. Es muy bonito relajarse, sentarse por ahí, conducir, encontrar los pueblecitos de la gente, ir a visitar cuevas. Siempre yo os recomiendo que os bajéis la aplicación de Maps.me, ¿vale? Es una aplicación como la de Google Maps, pero se llama Maps.me. La tenéis recomendada en la página web de Viajando Sin Planes, en el apartado de Sudeste Asiático, y bajo el título La Mejor Aplicación de Navegación. Y se trata de una aplicación en la que podéis encontrar diferentes lugares, ¿no? Ya marcados, digamos, los puntos un poquito más turísticos, y no es tanto como Google Maps, que te sale todo. Desde escuelas hasta, yo qué sé. Digamos que Maps es una aplicación mucho más focalizada en el turismo, y concretamente en el turismo mochilero. Entonces abrís esa aplicación, ¿no?, y ahí podéis encontrar un poquito todo lo que hacer, las cuevas que hay alrededor para visitar, conducís hasta allí. Y ese es un poco mi truquillo para viajar sin planes, ¿no? Cojo el mapa, miro a ver qué cosas están marcadas, cuevas, ríos, lagos, y me monto mi ruta para ir visitando los lugares, ¿no?, del sudeste asiático. Esto sería un poquito la magia de Kampot, ¿no? Luego ya la gente, los lugares, los hostales. Yo estuve en un hostal llamado High Tide, que había muy buen ambiente, pero la verdad es que todos están muy bien valorados, ya que, bueno, es un sitio muy tranquilo y de momento hay muy buen ambiente, así que lo podéis disfrutar. Ahora vamos a dejar este podcast y ya voy a pasar a despedirme, pero si queréis escuchar el especial sobre Cape y, bueno, un poquito la historia de este pueblo, donde se comen los mejores cangrejos, que es una de las atracciones principales, o cómo se visita el Parque Nacional de Cape, pues bueno, solo tenéis que apoyar el podcast de Viajando Sin Planes en la pestaña de iVoox de apoyar, son 1,49 euros al mes y lo podéis cancelar en cualquier momento, os dará acceso durante todo el mes y además apoyaréis el proyecto de Viajando Sin Planes, que si habéis estado siguiendo, pues espero que os guste. Hasta aquí este capítulo sobre Campot, soy Will Luna y esto es Viajando Sin Planes. Must go up, but the dragon.